Te vaya bien, María, te decía Adolfo Mercado, el que fue tu enamorado, no lo supiste comprender. De antemano él lo sabía, que iba a ser un fracasado, el de ti se enamorado, porque eres buena mujer. Se la pasa llorando y to gozando María. Él se la pasa llorando y to gozando María. Pero te sigo cantando, tiene que llegar el día. Cuando lo veía en tus ojos, se quedaba pensativo, y si va para el potrero, solo se ponía a pensar, pues le parecía que ellos lo miraban con cariño, pero al fin de la jornada, todo vino a fracasar. Quedé mala la de Adolfo con esa joven María. Quedé mala la de Adolfo con esa joven María. El pobre está casi loco, de veras que la quería. ¡Vamos al mercado!